Aquí empieza un juego que todos conocéis. Chuta, caballo y rey. ¡Blas! Entra la aguja, te sientes bien. Brillo en los ojos, callo en la piel. Se acaba pronto y tú a ver. Hay que salir a buscar más. Temblores que te dan un paro desesperado, caja de ahorros, pero cuidado. Si te digo a la mamá, talego y mono enterrado. Y Dios y la Virgen, los santos.